Te quiero, te extraño, nada es igual al ayer. Oh, oh, oh, nada, oh, no. Te espero, te deseo, como una roca espera el mar. Necesito, oh, no. Sentimiento eterno, atado a tu luna, oh no. Te quedo clavada como una espina.